tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, con su gran amigo Claudio Rojas. Bienvenido, Claudio, La Verdad, una alternativa. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos felices nuevamente de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. ¿Para qué les digo lo feliz que estoy? Se los he dicho muchas veces, así que no se lo voy a repetir. Vamos a seguir en esta oportunidad con la temática que estábamos hablando la semana pasada con nuestro amigo Omar Cristaldo de Paraguay. Recordemos a nuestros amigos que recién nos sintonizan que él es el presidente de la Asociación Cultural del Cielo a la Tierra de Paraguay, Omar Cristaldo. Y él está trabaja codo a codo en la obra del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Ahí estamos tratando de comunicarnos con él para partirnos conversando con él de inmediato. Para continuar un poco la temática de la semana pasada, que nos pareció muy interesante, así que esperamos que ustedes también. Sí, quedaron preguntas pendientes, tanto nuestras como del público, parece. No, del público no. Del público se las contestó. Estamos ahí, estaba en el computador, así que está esperándonos seguramente. Así que estamos felices, queremos mandar un saludo a Italia que nos están escuchando, sabemos de hoy día nos dijeron que nos iban a escuchar, así que María José, encantado de que nos escuchen, para nosotros es un honor y un cariñoso saludo para ti. Ya. Oh. Ah. Omar. Buenas noches, ¿estás? Sí, estoy. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos al aire ya. Saludamos, te presentamos, hicimos la presentación, dijimos que íbamos a retomar la temática de la semana pasada, que es muy interesante. Así que vamos a continuar con eso, si te parece. ¿Qué te parece, Omar? Sí, perfecto. Continuamos. Bueno. ¿Me escuchan bien ustedes? Ahora sí, perfectamente. Se escucha clarito. Sí. Como si estuvieras con nosotros acá. Perfecto, lo mismo. Bueno, estábamos hablando básicamente de las intervenciones del cielo. Habíamos dicho, para los que recién nos sintonizan, habíamos hablado de las intervenciones del cielo que tienen hay mucha historia, digamos, en distintos libros sagrados, no solo la Biblia, sino también los Vedas, los Upanishads, el Bhagavad Gita, en fin, diferentes libros sagrados de distintas religiones dan cuenta de esas intervenciones. Ellos hablaban en el tiempo de los hindúes, de Ramakrishna, de Krishna, hablaban de vimanas, que eran naves extraterrestres en el fondo, ¿cierto? Bueno, en eso estábamos, Omar, para que tú retomes, si te parece. Sí, sí, sí. Exacto. Estábamos diciendo que por donde camináramos o nos fuéramos, o cualquier lugar de la tierra que visitáramos, nos encontramos con historias de las diferentes culturas antiguas, de aquella que ya citaste, como el de los Vedas, el Mahabharata hindú, el de los mayas, incluso los incas, los indios cheroquis, los abasis de Etiopía. Todos ellos tienen una historia muy importante, muy rica en conocimiento espiritual, y por qué no decirlo, en cosmografía, porque tienen conocimientos, o por lo menos en su momento tenían conocimientos de estrellas o soles ubicadas en el firmamento, en el cielo, que la ciencia aún no conocía. Y es en base a eso que sacamos una conclusión de que siempre hemos sido visitados por estos seres venidos de otros planetas, de otros sistemas solares, y que siempre han venido de una forma fraternal, trayendo un mensaje. De hecho, lo conocemos, y es de bíblica memoria el que se los identifica a ellos como ángeles. Ángeles, que significa mensajero. Mensajero de una deidad, de una divinidad o de un dios que trata de comunicarse a través de estos intermediarios con el hombre. Pero ¿cuál es el propósito? Habíamos hablado que la raza humana es la creación de la divinidad, que estamos hechos a su imagen y semejanza. Comentábamos también que tenemos un alma y somos espíritus, y en conjunto dentro de un cuerpo físico, para personificarlo en esta dimensión y poder desarrollar los altos valores que el Cristo en sus momentos nos trajo para que pudiéramos evolucionar correctamente y poder así, al evolucionar, disfrutar del paraíso que tiene preparado el Creador para su creación. Y es así que transcurrido el tiempo, encontramos que la humanidad tuvo dos guerras mundiales. La primera guerra mundial donde la humanidad se dividió en dos, diríamos, y se cometía una falta a la ley que dicta el Creador, dice, no matarás. Incluso el Cristo decía que tenemos que amar incluso al enemigo. Y es dentro de esa Primera Guerra Mundial que el cielo interviene con la aparición de la Madre de Jesús en Fátima, Portugal, dándonos unos mensajes muy importantes para intentar corregir el camino destructivo que el hombre como humanidad está. ¿Cómo aprendes usted? Y no se llegó a difundir plenamente ese mensaje, incluso se obstaculizó su difusión. Hasta el día de la fecha no se conoce en su totalidad oficialmente. Tuvimos una Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, se hizo uso negativo de la bomba atómica. Y a partir de ese entonces empiezan a aparecer las informaciones de objetos voladores no identificados. Se habla de UFOs, de OVNIs, extraterrestres, contactados. Aparecen públicamente muchos más videntes, estigmatizados, los contactados. Y es justamente en ese punto que quiero hacer referencia puntual, porque la Asociación Cultural del Cielo a la Tierra, de Paraguay, Argentina, Uruguay, Italia, fue fundada, fue creada para colaborar y difundir el mensaje que en principio recibía de los extraterrestres Eugenio Siragusa, y hoy lo lleva adelante el estigmatizado Giorgio Bongiovanni. Los mensajes que estos seres, que ellos nos dicen son seres de luz, seres multidimensionales, que vienen de diferentes lugares del cosmos, siempre han estado en medio de nosotros. Y hoy, por el mal caminar de los administradores del planeta Tierra, que lo único que hacen es generar guerra, dolor, sufrimiento, contaminación, ven la única manera de intentar modificar ese camino autodestructivo, de llegar a través de gente humilde, sincera, honesta y que se entrega por la verdad y por el amor a sus hermanos humanos, entrega la vida para poder dar en contra y en oposición al gobierno mundial, que obstaculiza la posibilidad de que la humanidad tenga conocimiento de esta bella realidad, que no estamos solos en el universo y que estos seres extraterrestres que nos visitan, que son los ángeles de ayer, son nuestros hermanos mayores y que quieren ayudarnos, quieren colaborar con nosotros. Pero nosotros tenemos que demostrar que queremos vivir en paz, en amor y sobre todo en justicia. Esa es la realidad hoy, una realidad muy patente. La visita de extraterrestres, los gobiernos lo conocen, pero quieren obstaculizar ese conocimiento para la humanidad, porque cambiaría la historia de la humanidad, cambiaría el sistema de religiosidad de la humanidad, cambiaría todo. Y eso molesta a los potentes, a los que generan las guerras, a los que distribuyen las drogas, a los que tienen el control de la energía, como el petróleo. Ellos no quieren dejar de tener ese poder y ese dominio que hasta hoy están teniendo sobre la tierra. Pero analizando nuevamente los libros sagrados antiguos, dentro de ellos también tenemos uno que es muy conocido por todos, que es la Biblia. Ahí se habla de la intervención del cielo en varias ocasiones. Y esas intervenciones celestiales tienen sus porqués. Y esos porqués de esas intervenciones tienen sus respuestas. Y no la queremos entender como humanidad. Omar. Sí. Perdona que te interrumpa, pero como nosotros nos debemos a nuestro público, tenemos algunas preguntas, si es posible contestar, relativos al tema que estamos hablando, evidentemente. Por favor, sí. Ya. Muchas gracias. Acá en Estudio 2, Patricio Ruiz, desde el centro de Santiago, nos está escuchando. Dice, qué interesante el programa, aunque no comparto todo lo que dicen, me hace pensar. Finalmente, según el caballero que está hablando aquí en la radio, el que está en el extranjero, ¿quién creó a la humanidad, los extraterrestres? Pregunta número uno, de Patricio Ruiz. Pregunta número dos, José Luis Ramírez, soy de Puente Alto y el programa me parece verdaderamente interesante. Quiero preguntar lo siguiente, ¿cuándo veremos la presencia de los extraterrestres verdaderamente aterrizando en alguna capital importante del mundo, Estados Unidos, Europa o China? Para que todo el mundo crea de una vez por todas. Muy buenas preguntas. Sí, gracias por las preguntas. La primera voy a tratar de contestar. Está escrito que el Dios Padre Creador crea todas las cosas y todo lo que en nuestro entorno vemos, sentimos, incluso en la inmensidad de la creación del cosmos, conformado por 150 billones de universos, ha emergido, ha salido de él, de parte de él. Y él tiene representantes que hacen exactamente su voluntad, que nosotros conocemos como seres cósmicos, seres astrales, arcángeles, querubines, tronos. Son seres dioses que ayudan en la economía creativa del creador. Y cuando un planeta ya se asienta después de su formación, empiezan a desarrollarse los primeros seres vivos, los musgos, los vegetales, como una suerte de evolución. Después los vegetales, los animales, y existe esta revelación por parte de estos seres multidimensionales a través de Eugenio Siragusa, que ya lo habíamos mencionado y que se lo conoce como el mensajero de los extraterrestres, que nos cuenta, y hay evidencias antiguas que se encuentran en tablillas, de que el cuerpo físico que tenemos, ha sido una mutación que se desarrolla a partir de la serpiente emplumada dorada, le llaman, que han intervenido los Elohines, científicos, biológicos, para que el aspecto espiritual se manifieste en el planeta Tierra. Y fue desarrollándose poco a poco hasta llegar a lo que hoy es el cuerpo físico, que es el habitáculo del alma y el espíritu, que es imagen y semejanza del Creador. Lo que estas entidades, estos seres que en representación de la voluntad del Padre llegan a la tierra justamente para salvaguardar y mantener la integridad del alma y del espíritu, que estando en la materia a veces es difícil desarrollar ese aspecto divino que tiene y puede perderse. De hecho, muchos se pierden. Por eso a veces las intervenciones, y tendríamos las respuestas de el por qué, por ejemplo, fue destruida la civilización de la Atlántida, o por qué la dura prueba con la civilización de los egipcios, o la misma destrucción de Sodoma y Gomorra, o qué podría pasar con esta generación que camina, actúa y se desarrolla totalmente en contrario a los principios de la voluntad divina, de la voluntad del Creador, que es amor, bondad, misericordia, los mandatos divinos que nos dejara el Cristo, que caminó en medio de los hombres en la tierra, nos daba la posibilidad de como humanidad encaminar la pronta evolución y disfrutar del paraíso como seres espirituales, pero lo hemos rechazado. Pero estas intervenciones que acabamos de mencionar de estas civilizaciones, en su gran mayoría no han respetado la voluntad del Padre, las leyes universales. Por lo tanto, se hicieron merecedores de la intervención del cielo para que por lo menos aquella parte buena, positiva, que se desarrolla como es el deseo del Creador, sea salvaguardado y continúe evolucionando. O sea, nosotros fuimos creados por la inteligencia unicreante de Dios. De hecho, estamos hechos a su imagen y semejanza. Y hoy tenemos que tratar de alimentar el alma y el espíritu para poder ser dignos de tal vez ser parte de aquellos que podrán ser elegidos para heredar el nuevo cielo y la nueva tierra. Eso sería para la primera pregunta. La segunda, a través de Giorgio Bagnoani, que es el mensajero de la Virgen de Fátima, también del Maestro Jesús y de estos seres angelicales, él nos revela de que la Federación Intergaláctica, como él lo llama, las potencias celestes, están preparando una manifestación masiva a nivel mundial para que todos definitivamente y de una vez por todas sepan la verdad de que no estamos solos en el universo y que siempre hemos sido visitados por seres de otros mundos, y que la visita de estos seres siempre ha sido mesiánica, no como nos pretenden dar a entender y comprender de que vienen para invadirnos, para comernos, para destruirnos. Eso es lo que la mente perversa de los gobernantes de la tierra tienen y transmiten para generar miedo. Sí. Estos seres que nos visitan son ángeles, son querubines, son arcángeles que vienen en nombre del Creador desde lejanos rincones del universo, y pronto se va a dar esa manifestación a nivel mundial. Sería la segunda respuesta. Correcto. Correcto. Qué importante que hayas hecho esa aclaración, Omar, porque si tú abres el YouTube, está lleno de videos que hablan de invasión extraterrestre. Incluso hay tanta mentira, tanto engaño, que dicen que la NASA conoce la fecha de la invasión. Eso es lo más absurdo que puede decirse, porque como nosotros, que tenemos menos tecnología que ellos, vamos a saber lo que ellos van a hacer si es que supuestamente nos fueran a invadir, ¿cierto? Es hasta se cae por su propio peso la estupidez. Entonces, qué bueno que hayas hecho esa aclaración, porque la gente, eso de la invasión extraterrestre, es justamente para tratar de esconder esto que ellos, los poderosos, lo saben. ¿No es así? Sí, así mismo es, Claudio. Sí, llegó otra pregunta que tengas. Sí, ahí llegó otra del público. Primero. Muchas gracias, estimado. Carolina Tenderini, saludos, estoy en Bajos de Mena, atentamente escuchando. Qué interesante este programa. Las religiones no ocultan habitualmente un montón de cosas y nos hacen pensar que Dios está siempre esperando por castigarte por todas las cosas que uno hace. Según este señor, ¿es necesario ir a una iglesia para esperar la salvación? ¿Qué opina él? ¿Cuál es su mirada? Muy buena. La verdadera iglesia del Padre Creador es la suma de toda la humanidad, sin distinción de raza, sin distinción de religión, de credo. Tenemos que tratar de entender y comprender que la realidad de la presencia en la tierra, que es dominante y gobernante, de una inteligencia negativa que llamamos Satanás, Lucifer, demonio, es real. Es tan real y tan eficaz su modo de desarrollar su actividad para engañar, para ocultar esta gran verdad, que lo primero que hacemos es creer de que no existe. Eso nos hace creer, pero es una realidad. La religión, lamentablemente, así como las grandes instituciones internacionales, tanto el poder político, militar, religioso, están siendo gobernados, tomados por esta inteligencia negativa. Y si bien hablan de las enseñanzas del Cristo, no las hablan todas, las hablan a medias. Y eso confunde, eso no permite una evolución seria, responsable al espíritu humano. O sea, no es necesario ir a una iglesia. De hecho, el Cristo nos los di todo. Por eso me gustaría invitar a que lean la Biblia como un libro de historia de la intervención del cielo en la tierra, y más la parte del Nuevo Testamento, en donde está la intervención del Hijo de Dios, en donde nos das las enseñanzas más profundas, en donde como sociedad tenemos que, aplicando esos principios, desarrollarnos verdaderamente como seres espirituales, en hermandad, en amor, en justicia. Jesús decía: cierra tus puertas y ventanas y entra en tu cuarto, en tu aposento, que allí yo te escucho cuando tú oras. ¿Qué significa eso? Cerrar significa adormecer los cinco sentidos que nos comunican al exterior, y en pensamiento y sentimiento entra en tu morada, en tu cuarto, en tu aposento, en tu corazón, donde yo estoy y donde yo te voy a escuchar. Ahí, si le hablamos al Padre, a Jesús, nos escucha, más que ir a gritar en una iglesia las palabras repetidas de una oración. La oración son válidas si el ser humano está dedicado a hacer una ayuda social, una ayuda amorosa, un servicio social. A la noche hace la oración al Padre Creador para que tenga fuerzas y pueda continuar el día de mañana haciendo ese servicio. Consideramos que esa es más válida que ir a la iglesia cada 8 días y repetir palabra tras palabra. Porque también está dicho de que no todo aquel que dice Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y el Cristo viene, regresa para juzgar a la humanidad por las obras, por aquellas cosas que hicimos, y nos da y nos revela qué cosas son importantes que hagamos para que nos tengan en cuenta en el juicio final. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me abrigaste, cuando no tuve donde dormir me brindaste casa. Pero cuando eso hicimos, Señor, nunca te hemos visto, nunca te dimos de comer, de beber agua. Cuando vosotros hicisteis estas cosas al más pequeño, al mendigo, al tirado en la calle, a mí me estabas haciendo. Esa sería la respuesta. A tal punto, y perdona, Omar, quisiera agregar algo, si me lo permites. Sí, por favor. Para justamente a mayor abundamiento, tenemos un mensaje que recibió Giorgio Bongiovanni hace pocos años atrás de Jesucristo, nada menos, que le dijo que él juzgará a las obras y que incluso los ateos pueden salvarse, porque siendo justos y haciendo obras, aunque no crean en él, serán salvos. ¿No es así? Sí, pero recuerdo lo que estás diciendo, porque justamente Giorgio Bongiovanni nos comentaba y decía que el Cristo, Jesús Cristo, le decía: cuesta y da a conocer a mis hermanos, y que se sepa, que la gente sepa que no es importante que crean en mí, que tampoco es demasiado importante que crean en el Padre, mientras hagan acciones positivas a favor de la vida, aplicando el ama a tu prójimo como a ti mismo, ellos, no teniéndome en la mente, me tienen y me manifiestan en el corazón. Y es un mensaje muy, muy hermoso, en donde derriba la posibilidad de que obligatoriamente tengamos que pertenecer a una religión para ser parte de la Iglesia de Cristo. Correcto, muy buena respuesta. Bueno, Omar. Sí, estábamos hablando de que los por qué de muchas intervenciones del cielo en la tierra, y que cuando las grandes civilizaciones han caído, estábamos hablando de la civilización atlantídea, la dura prueba de los egipcios, Sodoma y Gomorra, hay respuestas detrás de eso. Y el hombre no quiere entender que es un llamado de atención del Creador hacia su creación. Y el Creador estaba haciendo y hace una distinción entre aquella parte de su creación que camina en contrario a su voluntad, cuando llega un momento que él considera necesario, lo saca del camino y los mantiene y los resguarda a los otros. Así tenemos el caso de Noé. Y lo que pasó en Sodoma y Gomorra, lo mismo Lot, que fue avisado. O sea, siempre que haya una persona, un grupo de personas que han o están haciendo la voluntad del Padre, el cielo se digna en avisar, en comunicar sus designios. Y como eso también, y como aquella, y esto no quedó para la historia, esto hoy se vuelve a repetir, Claudio. Correcto. Y es por eso que estos tres están y eligen a ciertas personas y la preparan muy especialmente para llevar adelante este tipo de misión, para anunciar la segunda venida del Cristo, lo que el Padre tiene preparado para la humanidad por sus acciones que hoy vienen desarrollando. Y no sé si me gustaría compartir con ustedes una parte de una conferencia que Giorgio está dando y lo que anuncia que tiene reservado para esta humanidad el Padre. No sé qué me dicen. Perfecto, adelante. Oraba o agradecía a Dios por todo lo que el Padre me daba. Entonces Dios, mirando todo, homicidios, violencia, guerra, pedofilia, sodomía, tiranía, dictaduras y muerte y guerras, se enojó. La Biblia, eso está escrito. Y llamó a Noé y dijo: Noé, tienes que juntar todas las personas que yo te di, lo vine y la pones adentro de un arca. Yo te voy a ayudar a construirla, porque yo voy a destruir el mundo. Y así fue. Noé juntó los animales, las personas o los niños lo que Dios le indicó. Se lo embarca y Dios se destruyó por mundo. Esa es la primera vez. Ahora yo soy otro pequeño Noé. Ahora yo soy ministro de la justicia. Ni siquiera soy el ángel de la justicia. Yo soy un hombre de oración, estigmatizado, pero obedezco a Dios. Lo que me dice en el 5 de mayo. Y ahora me dijo, voy a hacer otro diluvio universal. Voy a aniquilar al mundo con el fuego. Porque el mundo, en este momento, las personas que mandan en el mundo son criminales, asesinos, mafiosos, pedófilos. Hacen sodomía, aplastan el próximo. Señor, pero no hay nadie que se puede salvar. Sí hay, pero son pocos. Y si yo no hago este diluvio, bueno, estos grandes hombres malos van a destruir y aniquilar también los pueblos. Y entonces, para evitar que no se salve nadie, yo quiero dar a aquellos que creen en mi Hijo, a aquellos que son buenos, a los niños inocentes, y voy a aniquilar al mundo. Y esto es lo que va a pasar próximamente, queridos hermanos. Si queremos salvarnos, tenemos que ser tolerantes, misericordiosos, amar al próximo, hacer algo a favor de la vida, ayudar a los que sufren, y tener el sentido de la justicia, denunciar dónde está el mal. Si no hacemos esto, Dios me dijo, vamos a ser aniquilados también nosotros. Pero la aniquilación no consiste solamente en la muerte física. La aniquilación más grave será la muerte del espíritu. Porque después que Dios destruye el mundo con el fuego, envía las almas de esta gente que destruyó el infierno. Entonces, dos muertes. Aquella física y aquella espiritual que se va del infierno. Después de esta, de este diluvio de fuego, va a establecer en la tierra el reino de su Hijo el Cristo. Ahora, ¿de dónde sacó este mensaje? En el Evangelio no está escrito nada de esto. No, está escrito. En el Biblia no está escrito, sí que está escrito en el Apocalipsis. Porque este mensaje que yo le estoy dando, que Dios va a aniquilar al mundo, está en el Evangelio. En el capítulo 24 de Mateo, cuando Cristo promete su segunda venida. Y dice exactamente que durante su venida pasarán terremotos, maremotos, hambre, pestilencia, guerras. Entonces, lo que el mensaje que me dio hoy, cielo, también está en el Evangelio. Solamente que las iglesias, hay partes del Evangelio que no quieren hablar. Porque hablar que Dios puede castigar al mundo, y como lo hizo en el Club Universal, no conviene. No lo hacen, porque si no la gente va a tener miedo, la gente no va a creer más, la gente no va a entender. Y hoy entonces las iglesias, no todos, hasta el mismo Papa se esfuerza de decir cosas fuertes y justas, no quieren decir la verdad, la esconden. Por tal motivo, yo y otros, como vuestro hermano, no tienen miedo a anunciar el Apocalipsis. Porque eso es lo que va a pasar. Dios se va a servir de las fuerzas de la naturaleza para castigar. Porque en este momento, la humanidad está al límite del parámetro la más profunda oscuridad. Lo que está pasando hoy en el mundo es verdaderamente nefasto. Y personas morenas que hay varias no tienen la capacidad, pero no porque son débiles, porque tan fuerte, tan alta la fuerza, que las personas morenas no tienen la capacidad de cambiar al mundo. Si ustedes siguen las noticias, empezó otra carrera modernista. Se amenazan guerras entre Rusia y un escándalo dentro de la iglesia de la República. La mafia del narcotráfico. Guerras en todos lados. Ahora va a explotar la próxima en Venezuela. Crisis económica devastante. Los ricos se convierten en más ricos y los pobres aumentan en millones y millones. Sí que tenemos señales. La piedra, la Virgen, los señales que vienen del cosmos, las apariciones, los enigmas, pero no son suficientes para salvar el mundo. El mundo se va a salvar con un gran castigo de Dios. Y no es un castigo para esquivar. No, es un castigo para cambiar positivamente. Porque si Dios no va a actuar este castigo, el Evangelio dice el Evangelio, y si Dios, dice Cristo en el Evangelio, si Dios no acortará aquellos tiempos de hoy, ni siquiera los elegidos se salvan. Entonces, esto era el mensaje que quería esta noche transmitir. Tenemos que prepararnos al gran castigo divino, pero nuestra preparación no tiene que ser así, con el miedo temblando. No, nuestra preparación tiene que ser de amor, de paz, de felicidad, y dejar todas las cosas materiales y dedicarnos al próximo. Dios ve, Dios no es un político corrupto, un ministro corrupto, un juez corrupto. Dios es Dios y ve a aquellos que están amando al próximo. Y para la separación del grano y de la cizaña. Él ve. Entonces, ahora más que nunca tenemos que dar todos nuestros mismos al mensaje evangélico de Cristo. Ahora más que nunca está llegando el castigo divino. Ahora, obviamente se lo dijo un montón de amor. Ustedes pueden no creer nada. A mí no me interesa. Mi misión es gritar en el desierto. Así como lo hizo Juan el Bautista. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A mí quizás me la van a cortar también. Pero mi misión es obedecer a lo que Dios me dijo de anunciar. 30 años anuncié amor, paz, hermandad, unión. Ahora anuncio castigo, justicia, terremotos, maremotos, tsunami, la ira de Dios. Y por esto vine. Yo os agradezco por escuchar a mis personas para contestar a preguntas. Y bueno, este es el mensaje que nos deja Giorgio Giovanni. Creo que es mensaje un poco revelador de la situación en la cual nos encontramos y por qué podría desaparecer esta generación. Yo creo que con este mensaje Giorgio nos está contestando esta pregunta, porque no hemos aprendido a amar al prójimo como a nosotros mismos, y mucho menos poner las cosas en su justo sitio, y no hemos podido desarrollar la justicia que ellos consideran justicia, que todos tengan lo necesario y nadie lo superfluo, Claudio. Correcto. Bueno, vamos a una pausa y retomamos. Adelante. Thank you. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta. Omar, estamos de vuelta. Si te parece, Omar, para nuestro público, para nuestros auditores, y me quiero poner un poco en el lugar de ellos, del tipo de preguntas que normalmente hacen. Sí. Me recuerdo una pregunta que te hizo un auditor, que a lo mejor faltaría redundar un poco más respecto del contacto, y también por qué decían, ¿por qué no se aparecen y se manifiestan de repente? Y así todo el mundo creería. Esa como pregunta para nuestro público, y también que está relacionada con, y también aclarar el tema de la invasión extraterrestre, que es una cosa que está en todas partes, digamos, y que la gente, muchas lo piensa, muchas lo cree. De hecho, las iglesias hablan de los extraterrestres como seres luciféricos, ¿no? Y eso es una contradicción a la ley de la naturaleza. Sí, realmente, si analizamos con profundidad todo lo que estábamos diciendo, todas las grandes, de nuestro punto de vista, todas las grandes catástrofes que conocemos que se desarrollaron con esta humanidad, nos debería de llamar realmente la atención. Y bueno, estos seres que nos visitan son parte de la milicia del Cristo, que vienen hoy más que nunca a llamar la atención a la humanidad de que algo está pasando, de que algo se avecina, algo muy grande. ¿Y qué más grande pudiera ser el retorno del Maestro Jesús para instaurar el paraíso en la tierra? Pero, así como hace 2000 años, quienes gobernaban el mundo eran los potentes de la época, tanto el poder político y religioso, rechazaron esas enseñanzas que el Padre Creador a través de su Hijo enviaba a la humanidad para desarrollarnos como una sociedad pura, realmente espiritual, en donde todos tengamos lo necesario y nadie lo superfluo, y hacer de este planeta Tierra lo que corresponde, que como seres humanos y creados por Dios, por lo cual hemos sido puestos sobre la faz de la Tierra, embellecerla, amarla y ayudarla a evolucionar y ella con nosotros. Pero siempre hemos rechazado, siempre le hemos dado la espalda a todos sus mensajeros, incluso a la mayoría de ellos lo hemos asesinado. Pero el cielo, tanto es el amor por su creación, o por lo menos más se preocupa por aquella parte que insiste en hacer su voluntad y no puede, así como decía Giorgio, no puede manifestarse con fuerza porque lo negativo es mucho más pesado, mucho más grande. Y para que toda su proyección de vida, su proyección creativa no muera en la Tierra, es que ellos intervienen e insisten en seguir interviniendo. Y saben de que el ser humano tomó un camino de alto riesgo al momento en que hicieron mal uso de la energía nuclear y la desarrollaron muy prontamente haciendo bombas y destruyendo dos ciudades. Es desde esa década que llamó la atención de nuestros vecinos y que pudieron y que se manifestaron con mayor evidencia a la raza humana para dar un llamado de atención que era un camino muy riesgoso, un camino muy difícil el cual nos encaminamos, el uso negativo de la energía nuclear. De hecho, de eso creo que habíamos hablado ya. Sí. Que el Padre Creador había dejado un decreto ley, diríamos, un mandato divino a los seres humanos, especialmente a los científicos, de aquellas cosas que Dios Padre ha unido, no lo separa el hombre. A eso se refiere a no destruir el átomo, que es la base fundamental de toda su creación. Nada tiene que ver con las parejas. Las parejas se eligen y se mantienen juntas o no de acuerdo a su amor o a su deseo de permanecer juntos, pero hoy tomaron y tergiversaron esa ley y mantienen juntas a las personas, llegando incluso a desequilibrios muy fuertes, dentro del cual la familia, crecen los chicos y hoy tenemos la sociedad que tenemos. La realidad de la visita extraterrestre es mesiánica, es parte de la milicia del Cristo, que anuncia su segunda venida, su inminente manifestación. Y es por ello que debemos ir tomando conciencia de esta realidad, del por qué están, para qué están, por qué vienen. Y si analizamos y si creemos en lo que Jesús Cristo manifestaba hace 2000 años, de que Él regresaría, lo que dice Giorgio, empecemos a prepararnos a trabajar con mayor ahínco, esfuerzo en la viña del Señor. ¿Cuál es? Hacer acciones positivas a favor de la vida, Claudio. Sí, fíjate que para hacer un pequeño aporte a lo que tú estás diciendo, sí, creo que es importante que nuestros auditores sepan de que en la Biblia se menciona la intervención extraterrestre, por ejemplo, en algún pasaje de la Biblia, en el capítulo 24 de Mateo y también en el capítulo 21 de Lucas, se habla de que los ángeles buscarán a sus escogidos, sí, de los cuatro puntos del planeta. ¿Ya? Esos ángeles son los seres que tú estás mencionando. Y por supuesto, sus escogidos serán aquellos que hagan la voluntad de Dios, aquellos que hagan lo que tú estás diciendo. ¿No es así? Sí, así mismo es. Así mismo es. Y es lo que Giorgio clarificaba, todo lo que él anuncia y vuelve el cielo a través de él anunciar, ya fue anunciado en su momento, solo que se quiere remarcar, porque las instituciones religiosas encargadas de dar a conocer estas grandes verdades que quedaron escritas en la Biblia, en muchas otras revelaciones de diferentes culturas, no la hablan, no la comentan, no la comparten con el pueblo, con la humanidad. Entonces, la humanidad casi en su totalidad es ignorante de esto, y es esa ignorancia que les lleva incluso a reaccionar en forma negativa y un poco belicosa ante quienes hablamos o hablan de estas grandes verdades que realmente modifican su manera de pensar y ser y actuar, que generalmente les da mucha comodidad, Claudio. Correcto. Ahora, la gente puede reflexionar y decir, bueno, nosotros tenemos libre albedrío, por eso que estos seres no vienen para acá, no intervienen, no se manifiestan, porque respetan nuestro libre albedrío. Y en este momento la humanidad tiene miedo, por obra de los poderosos, de los seres extraterrestres. Por eso ellos, respetando nuestro libre albedrío, no se manifiestan. Sin embargo, hay un punto, y eso es importante, y por allá va mi pregunta, hay un punto donde ellos sobrepasan eso. Si el ser humano se pasa de un límite, ellos intervienen. ¿No es así, Omar? Sí. Tenemos la ley del libre albedrío, que nos da la posibilidad de elegir cómo vivir. Tenemos la potestad de elegir para vivir en paz o en guerra, en la luz o en la oscuridad, en la pobreza o en la riqueza. Tenemos ese tipo de elección en creer o no creer en la divinidad. Pero cuando desarrollamos actividades que van más allá de lo que esta propia ley determina, que es la obra creativa del Padre, que es todo lo que nos rodea, y la ponemos en riesgo de destrucción, en riesgo de aniquilamiento, porque en esa situación nos encontramos hoy. El hombre ya ha hecho uso de las bombas atómicas, destruyendo dos ciudades, y después de ella ha ido buscando mayor poder destructivo de las bombas, y hoy tienen desarrollado la bomba estrella, que le llaman, que es casi 100 veces más poderosa que la de Hiroshima y Nagasaki, y distribuida en el planeta hay 20.000 misiles nucleares. Y los países están hablando de la Guerra Fría, de mover los arsenales de un país a otro. O sea, están los rumores de guerra insistentemente. Y esa posibilidad de autodestrucción es que hace a que estas potencias celestes intervengan. Porque hay una parte buena, positiva de la humanidad que tiene que seguir su evolución como ser espiritual, que le corresponde, acompañando a la propia evolución del planeta Tierra y de todo el sistema solar, Claudio. Correcto. ¿Estás? Una cosa más. No. Esa libertad, ese libre albedrío, tiene un límite en el comportamiento humano. Cuando conforme a la voluntad del Padre considera que nosotros nos extralimitamos y sobrepasamos esos límites, termina ese libre albedrío y hay una intervención que ellos le llaman la justicia divina para que no se siga degenerando, descomponiendo, destruyendo la creación del Padre. O sea, es ficticia esa libertad absoluta que creemos tener. Hay un mandato divino que dice: amarás a tu Dios y Señor por encima de todas las cosas. Es un condicionamiento sin libertad, desde mi punto de vista. A partir de ahí, la ley del libre albedrío puede funcionar. Por eso hay un límite en el desempeño, en el desarrollo y en la actividad que tiene que desarrollar la humanidad como parte de la creación. Correcto. Pero también es importante que nuestros auditores sepan de que el libre albedrío nosotros lo tenemos, por supuesto, para el bien y para el mal, pero podemos matarnos todos aquí en este planeta. Y a lo mejor el cielo no, o el Dios no intervendría. Sin embargo, si nosotros, que tenemos la capacidad, por lo que acabas de decir tú, 20.000 misiles nucleares, tenemos la capacidad para destruir varias veces el planeta, pero destruir no la civilización, sino el planeta, hacerlo polvo, eso no lo permiten, porque eso va más allá de nuestra más allá del lío. No tenemos capacidad, no tenemos la potestad para destruir el planeta, porque eso afectaría el sistema solar y eventualmente la galaxia. ¿No es así, Omar? Sí, así mismo es. Considerando que el planeta Tierra no es otra cosa sino una célula viva macrocósmica, ese ser inmenso que llamamos Dios, así como también nosotros tenemos millones de células, y una célula nuestra tiene enzimas que trabajan armoniosamente para manifestar vida y salud a esa célula, y así la suma de todas las células da vida al ser humano. En ese contexto también el planeta Tierra tiene sus propias enzimas, la raza humana, que debería de estar trabajando en amor, en paz, embelleciendo, haciendo un paraíso de esta célula madre, la madre tierra. Pero sin embargo, pareciera ser que la enzima hombre se convirtió en cancerígena y todas sus actividades y acciones están encaminadas a destruir todo principio básico de vida. Y eso es lo que conlleva a la intervención de la ley universal, que también rige para todos, la ley de causa y efecto. Todas aquellas cosas que libremente el ser humano, y por ese libre albedrío, siembra, obligatoriamente la tiene que cosechar, pero con sus frutos. Y como Giorgio lo decía, la intervención que haga va a ser a través de la justicia que toma a través de los elementos que son naturales a este ser vivo macrocósmico que llamamos Madre Tierra, que son el aire, el agua, la tierra y el fuego, que de hecho hoy ya están en pleno accionar. Correcto, y esto es lo mismo equivalente en lo que pasa en nosotros a nivel microcósmico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un virus, ¿qué pasa con nosotros? El sistema inmunológico que tenemos nosotros combate ese virus generando anticuerpos, ¿cierto? Sí, del mismo modo. Eso, nosotros somos los virus de la Tierra. Y por lo mismo, la mente rectora, nuestra mente, envía los anticuerpos para eliminar el virus en nuestro cuerpo. Y si no tiene fuerza, nos dirigimos a otro que tenga más poder, entonces vamos al médico y nos ponen la vacuna para eliminar ese virus. Nosotros, entre nosotros, no estamos pudiendo eliminar el virus cancerígeno, la enzima cancerígeno del planeta Tierra. Y por eso van a venir la intervención de la mente rectora del Cristo, los anticuerpos, para eliminar a esa parte de la enzima cancerígena que está destruyendo esta célula macrocósmica, que es lo mismo que se dio en Sodoma y Gomorra y con el diluvio universal. Porque en la creación universal están los seres administradores, seres multidimensionales, eternos, y los seres ejecutivos, que son aquellos que llevan el propósito de hacer estas grandes modificaciones, como vemos que ha ocurrido en la Tierra, lo de la Atlántida, lo de Sodoma y Gomorra, lo que pasó a los egipcios cuando cruzaron el Mar Rojo, y lo que podría acontecer si es que no nos predisponemos a cambiar radicalmente nuestra manera de pensar, de ser y de actuar como humanidad, Claudio. Así es. Bueno, y ya estamos como en la hora, Omar, así que la hora tú sabes que es implacable, así que ¿algún mensaje para dejar antes de despedirnos, Omar? Sí. De acuerdo a los mensajes que nos hacen llegar a estos seres a través de, en su momento, Eugenio Siragusa, hoy Giorgio Bongiovanni, ellos no son visitantes pasivos, tratan por todos los medios de anunciar que está llegando el tiempo de la próxima manifestación del Maestro Jesús, pero como todos sabemos, ante esa gran manifestación del Maestro nuevamente, muchas cosas sucederían antes, y para salvaguardar la integridad de todos aquellos que quisieran permanecer para ese evento, es que ellos vienen, anuncian, entregan mensajes y se muestran, para que como seres humanos pudiéramos despertar en conciencia y trabajando a favor de la vida, poder preservarnos a ver ese glorioso momento en que retorna el Maestro Jesús como juez para juzgar a toda la humanidad, por sus obras, por sus acciones, no por la religión al cual pertenece, para luego instaurar el paraíso sobre la tierra. Estamos próximos a eso, estamos en este tiempo, y los signos y señales que ocurren en todo el planeta Tierra nos lo dicen a cada instante, Claudio. Así es, Omar. Muy interesante lo que has dicho, el mensaje final me pareció muy contundente y muy revelador. Muchas gracias, Omar, una vez más por tu participación. Creemos que nuestros auditores han quedado muy satisfechos y muy interesante todo lo que nos has dicho. Muchas gracias, Omar, nuevamente y buenas noches. Buenas noches, yo soy el agradecido, un abrazo y saludos a todos los que están contigo, Claudio. Ya. Y a ustedes, queridos auditores, la hora nos tenemos que dejar y esperamos contar con ustedes la próxima semana, el día jueves a las 20 horas, en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.